El próximo lunes, que se va 25 de octubre a las 19 horas, en el Salón Marechal de la Falda, se va a realizar una charla sobre cannabis medicinal, para que conocer qué pasó en el juicio al cannabis medicinal, cómo es la aplicación y el uso terapéutico del cannabis medicinal, qué se necesita para ingresar al registro nacional como paciente, cultivador o profesional interesado. Estará presente la comunidad canábica de Córdoba en La Falda, en este que será un evento gratuito, pero con aforo. Por eso, para participar hay que llenar un formulario. Esta actividad, que se va a realizar el próximo lunes, sobre el acceso para conocer sobre la nueva reglamentación del uso del cannabis medicinal, es organizada por el Centro de Protección Familiar, que de alguna manera coordina Karina Lucero y que está con nosotros al aire en este momento. Estimada Karina, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. La verdad que eligieron ahora sí otra vez una temática, no le erraron una vez más, una temática sumamente interesante y sobre la que hay una gran demanda de información para poder empezar a hablar con un poco más de propiedad, que tiene que ver con esto del uso terapéutico del cannabis medicinal. Así es. Sí, nosotros la verdad es que lo veíamos como una gran necesidad, porque hemos estado en contacto con muchísima gente, sobre todo familiares de personas que están enfermas, que tienen algún tipo de patología, en donde nos contaban que a veces conseguir el aceite de cannabis es caro, les cuesta mucho conseguirlo, y como sabía que estábamos al tanto de la situación de Daniel Landgren con su juicio, la verdad es que se pusieron en contacto con nosotros para ver de qué forma podían también ellos acceder a estar registrado en el RENAPRAM para poder acceder a ese aceite que realmente es necesario y que, bueno, y que además esté controlado, ¿no es cierto?, por un médico, que eso es lo que vamos a hablar también el lunes, ¿no? Claro, bien, bien. Y este juicio que cerró hace poco, digamos, finalmente lo absolvieron a este hombre, pero bueno, fue un juicio, digamos, testimonial, fue algo que se llevó la atención de muchas personas vinculadas a la comunidad canábica. Realmente fue un juicio muy importante, porque no nos olvidemos de que Daniel, junto con otras personas, en el caso puntualmente de Daniel, él pasó por una situación personal con su mamá, una enfermedad, y él empezó a hacer este aceite de cannabis porque vio que para ella era, digamos, pasar esa enfermedad fue darle mejor calidad de vida, ¿no es cierto? El tema es que no quedó solamente en un problema individual, sino que se transformó en algo colectivo, que él sabía que esto era, que tenía que ver también con la salud pública, y lamentablemente cuando ellos abren un local en la ciudad de Córdoba para que la gente tuviera acceso a los aceites, lamentablemente la policía de Córdoba, vamos a diferenciar porque después juicio se hace en la federal, pero la policía de Córdoba a él lo acusa de organizar y de prácticamente lo acusa de ser un narcotraficante, se los resumo así. Él queda detenido unos días, por suerte después pudo salir, y luego se luchó muchísimo para que eso pasara a la justicia federal. Y la justicia federal en este juicio realmente fue muy conmovedor, porque el mismo fiscal que participó reconoce que él aprendió en este juicio con todos los médicos y los peritos que pasaron, explicándole que en realidad esto no tiene nada que ver con los estupefacientes ni con estos elementos psicoactivos, sino que esto es absolutamente distinto, que tiene que ver con el tema de salud pública. Y entonces tanto el fiscal como el juez estuvieron todos de acuerdo de que debía ser absuelto. Qué interesante, ¿no? Porque sabemos el interés de la mafia médica, de los laboratorios, para que no surjan estas nuevas medicinas, estos nuevos usos medicinales de las plantas naturales, porque, bueno, hay un negociado atrás que no se puede perder. Imagínate vos que hay gente que está pagando de 3.000 a 6.000 pesos el aceite, pero cuando el Estado decide implicarse en estas temáticas, como ocurrió en Jujuy, como está ocurriendo ahora en Santa Fe, y en algunos municipios como Malvinas Argentinas, el aceite llega en forma gratuita para las personas que no pueden pagar, a través de los dispensarios y los hospitales públicos. Esa es la importancia que tiene. En la ley también lo que habla, que no solamente este registro, y eso lo van a comentar el lunes, es bilateral. Quiere decir que se anotan tanto los médicos que les interesa participar para poder prescribir este tipo de medicamento, como el paciente, pero también aquellos que pueden cultivar. Fíjate vos que la ley lo que establece es que si en el caso de una señora o un señor mayor que necesite el medicamento, pero de pronto no sepa hacer el autocultivo, lo puede hacer un familiar o una persona llegada a él, ¿no? Porque a veces por ahí hay gente que no sabe cómo, pero de pronto dentro del ámbito donde uno se mueve, por ahí alguien sí lo puede hacer. Entonces me parece que es una gran oportunidad. Inclusive muchas personas van a ir que al día de hoy lo siguen comprando en no sé en qué lugares, porque la verdad es que a veces uno no quiere ni preguntar, porque el tema también es importante que estén registrados para que no sean considerados justamente, ¿no? En clandestinidad, están inmersos en la clandestinidad. Sí, sí, sí. Por eso me pareció importante, y lo del juicio es que arroja una diferencia entre la justicia provincial y la justicia federal, que eso también un poco también a lo que queremos llegar, las miradas de pronto punitivas o las miradas sanitarias que puedan tener las diferentes justicias. Y por otro lado va a venir una médica que se ha especializado en Cuba, ella es muy interesante, se llama Lucía Coronel, que también está acompañando el equipo del movimiento canábico en Córdoba, que también va a explicar cómo se registra, en qué casos de patologías, la importancia que tiene que un médico los controle justamente todo eso, ¿no? Así que me parece que va a ser una charla bastante interesante. Sí, de alguna manera lo que hay que tratar de quebrar justamente es eso, de que llevar, que empujen a estos productores o a la gente que necesita ese aceite a la clandestinidad, que eso de alguna manera se normalice, se pueda empoderar a la sociedad y, ¿por qué no?, darle mejor calidad de vida a las personas que lo necesitan y, ¿por qué no?, también crear fuente de trabajo para los que sean productores. Sí, sí, es más, nosotros hemos estado en contacto con algunas personas que quieren armar entre varias familias esto, poder hacer lo que se llama el cultivo y poder quizás pensar a futuro armar una cooperativa como para poder trabajar también, como decís vos. Por eso creo que es importante poder escuchar la experiencia. Ellos llevan muchos años luchando por esto. Yo les decía que me parece muy interesante conocer la experiencia y que esta experiencia es individuales a veces lo llevan siempre, ¿no?, a hacerlo colectivo, y que otras personas puedan tener acceso a eso me parece muy bueno, y la verdad que hay que agradecerle la lucha de la comunidad canábica, porque realmente se ha esforzado, han tenido lamentablemente personas detenidas, y entonces me parece que eso es interesante. Es más, vos sabés que yo me enteré a través de ello, viste, como uno no a veces no conoce, que el cannabis en el uso medicinal estaba permitido en Argentina hasta el golpe del 76. Mira vos. Sí, sí, sí. No, ya, bueno, son todas cosas, viste. Sí, que uno no sabe. También el cannabis tiene otros usos para lo que es la confección, para el uso de, para hacer telas, el cáñamo en sí mismo, digamos. Esto hace muchos años que se viene conversando como una materia prima necesaria para la producción. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Es más, algunos también hacen cremas o otro tipo de cosas, claro, también, ¿no? Así que la virtud que tiene la planta en sí es muy grande. Por eso me parece que es interesante que, participemos, que los escuchemos, que aprendamos de ellos. Y por supuesto, yo como siempre digo, aprovechar que tenemos una ley nacional, que está abierto un registro, que ellos pueden acompañar, no solamente con acompañar todo lo que sea la parte técnica de los cultivos, sino acompañar con sus médicos a pacientes. Entonces me parece que es una muy buena forma de poder acercar a esta organización con las personas que están interesadas y aquellos que, aunque no tengan una persona a lo mejor con alguna patología, pero que les interese conocer, ya sea por el cultivo o ya sea porque les interesa conocer estas temáticas. Y te quería decir que si bien pusimos un formulario, porque la idea también es después pasarle esa información a ellos para que ellos puedan después enviar cuando hagan actividades y charlas u otras cosas, también queríamos controlar un poco el aforo, pero lo mismo, hay personas que por ahí son mayores, que les cuesta un poco esto de la tecnología, lo mismo que se lleva lleguen. Bien. Nos vamos a hacer un lugarcito, vamos a respetar el protocolo, pero no vamos a dejar a nadie afuera. Queremos que todos puedan participar en esta charla. Entonces, el próximo lunes 25 de octubre a las 19 horas en el Salón Marechal, charla sobre cannabis medicinal. Como siempre, Karina, mandarte un gran abrazo. Y bueno, la verdad, como siempre, agradecido por esta permanente iniciativa, por estar siempre buscando actividades que nos hagan integrar, que nos hagan pensar. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo. Bueno, otro abrazo para ustedes, para los que te están escuchando, y bueno, los esperamos el lunes. Así pasaba desde el Centro de Protección Familiar, Karina Lucero.